sido de Lucía, que era tan rubia y era tan mía. ¿Qué habrá sido de Lucía? Que no la vi nunca más. Su pena, pena de tango dejaba añorar, de tango y calle cortada. Y con pena se alejó acobardada de mi querido arrabal. Fue un pasaje de novela nuestro querer, tema humilde y sensiblero, un pedacito de cielo en sus ojos pude ver, y en ese azul puse un sueño, y en ese sueño mi fe, cosas lindas de mi vida, que después, después lloré. ¿Qué habrá sido de Lucía, tan mía y tanto como la amé? Es esta vida, mi vida, que muerde al rodar, una canción ya perdida, canción de besos y frases queridas, que no viviré jamás. Fue un pasaje de novela nuestro querer, tema humilde y sensiblero, un pedacito de cielo en sus ojos pude ver, y en ese azul puse un sueño, y en ese sueño mi fe, cosas lindas de mi vida, que después, después lloré. ¿Qué habrá sido de Lucía?